casa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. La serie del Señor de los Anillos suma actores a su elenco. Amazon Studios reveló nuevos nombres que se unen al programa, que se mantiene en producción en Nueva Zelanda y espera ser estrenado en los próximos 2 años. En total son 20 intérpretes que llegan al proyecto basado en el mundo de fantasía de J.R.R. Tolkien. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.